Es hermosa, caray. Diabólicamente hermosa. ¿Cómo un tipo como tú pudo enloquecer de ese modo? Sí, enloquecí. Eres el demonio reencarnado, Araceli. Mefistófeles que vino a joderme la vida. Hey, doctor, despierte. ¿Qué quiere ahora? Venga, acérquese. ¿Qué hay? Ya va a salir, pero antes tiene que declarar un par de cosas. ¿Por qué voy a salir? ¿Cambiaron de idea? ¿Encontraron al asesino? No se haga el chistoso. El asesino es usted. Yo no tengo ninguna duda. Creo que sé por qué lo hizo y hasta lo envidio. Adelante. ¿Qué hora es? 7:30 a.m. ¿Cómo se siente? De la chingada. Anoche estuvieron jode y jode con un radio. Parece que sus muchachos tuvieron mucho trabajo. ¿Un cigarro? Usted es un fenómeno, doctor. Dijo que su madre podía certificar que antenoche usted volvió a casa a 4:00. ¿No es cierto? Así es. Sin embargo, la señorita Romero dice que usted pasó toda la noche del crimen con ella en su cama. Por eso dijo el celador que lo envidiaba, caray. Usted es un fenómeno. Pero sigue en una situación de mierda. Los policías que nos detuvieron confirmaron haberme visto con el doctor pasada 3:00. Así es. Pero ella dice que usted regresó a su habitación y que juntos vieron cómo el doctor Romero, ebrio, se fue en el carro. Por supuesto, no le creemos ni una palabra. Pero es una declaración y de momento lo salva. ¿Por ahora? Claro. ¿Sabe, doctorcito? Me da la espina que nos vamos a volver a ver. Está libre, váyase. Mi amor, qué bueno que saliste. Les dije la verdad, mi amor. Que estuviste toda la noche conmigo y que estamos enamorados. Estuviste toda la noche conmigo y que estamos enamorados. Dije la verdad. Les dije la verdad. Estamos enamorados. Les dije la verdad. Les dije la verdad. Estuviste toda la noche conmigo. Estamos enamorados. Like feathers in the rain. Trying to balance all that I had left with what I didn't have anymore. And would I tear my castle down? Todo está en mi contra. Primero, atrapado por Araceli, a quien no amo. Segundo, el escándalo que está en los diarios. Y tercero, aunque me desliguen del crimen, mi mujer peligra mi puesto. Y si me voy a París, no. No tengo dinero. Además, me atraparían de todos modos. Y Araceli, ¿por qué hizo esto? Está loca. ¿Por qué me salvó con esa coartada? ¿Sabe que maté a su padre? ¿Es un monstruo? ¿Loca o monstruo? Es de temer. Me tiene atrapado. Lo sabe y me salva. No puedo confiar en ella. Claro, lo está haciendo para vengar la muerte de su padre y la violación. Puede ser. ¿Cómo se vengará? ¿Me matará o me hará su marido? Es capaz de cualquier cosa imprevisible. Además, debe odiarme. Te odio. Por eso dejo que me hagas el amor de ese modo brutal, salvaje y desesperante. Así me gusta que me posees. Por más lujuriosa, fogosa e insaciable que sea, debe odiarme. Y si está enamorada, está loca. No la entiendo. Eso es lo único cierto respecto a ella. Es increíble como una adolescente, apenas una niña hiperdesarrollada, corrompida precozmente, te tiene en sus manos, sin escapatoria. ¿Y si quiere que nos casemos? Por Dios, es una idea absurda. Estás en la plenitud de tu vida, todavía enamorado de París. pero te gusta la soltería, la relevancia social en tu tierra, donde eres reconocida y admirada. No, no quiero casarme, ni menos con esa muchachita aterradora. Pero te excita enormemente y te incita hasta perder el control. Es maravilloso hacerle la unión. No olvide conocer una mujer tan ardiente, pero solo tiene 13 años. Además, va camino a ser una mujerzuela. No podría con ella. Es insaciable. Y apenas está empezando. Caray, es muy puta. Y yo seré un cornudo toda la vida. ¿Quién me aguante el ritmo? No, no quiero ser un cornudo infeliz. No, no, no me casaré. Usted sigue en una situación de mierda. Bueno. Hola, mi amor. Estoy en casa de Susana. Ven por mí. Hola, amor. Pasé el día con mi amiga porque el ambiente en casa es insoportable. Mamá llora y llora, y va a seguir llorando. Y mis hermanos están deshechos. Y además no vi a la hora de verte. Hablé varias veces a tu casa. Tu mamá me dijo que dormías. Me trató muy mal, ¿eh? Ya no le gusto. Araceli, creo que tenemos que hablar, ¿no? ¿De qué? Bueno, de todo lo que pasó. Pasaron muchas cosas. No tengo nada que hablar de eso. No quiero hablar. ¿Por qué no? No quiero, porque no quiero. ¿A dónde te llevo? A donde quieras. Salgamos de la ciudad. ¿Al pueblito? A donde quieras. Detente. No. Ay, no, nena, ¿eh? Quiero. Lo quiero ahora. No puede ser. Es insaciable. Debe tener fiebre uterina. Yo se la desperté. No puede ser. Me va a exprimir. No quiero. Mi amor, quiero. Ay, no, te lo juro, estoy cansado. Llevo 2 noches sin dormir. ¿Dormiste todo el día? Igual estoy cansado, Araceli, por favor, entiéndelo. No te enojes, entiéndeme. Estoy muy, muy cansado. Mira, ya se te paró. Yo no. Mi amor. Ah. Házmelo, mi amor, házmelo. Mira. Ay, mira cómo estoy. Mira. Tus vellos brillan entre las piernas por la luz de la luna. Tu minúsculo calzón blanco adorna tu sexo. No puedo. ¡Qué rico! Dios, ¿qué he hecho? Soy una marioneta. Mira, ¿te gusta cómo me muevo? Araceli, tú crees que yo maté a tu papá, ¿no? No quiero hablar. Quiero seguir haciéndolo. Estoy muy excitada. Dame más. Pero. Mira. Se te paró otra vez. Tenemos que hablar. ¡Mierda! ¡Dame más! ¡Dame más! Estás loca. ¡No me muerdas, carajo! ¡No me muerdas! ¡Ya basta! ¡Basta! Estoy loco, porque estoy atrapado, porque he arruinado mi vida, porque de todos modos soy un asesino. Te aprieto porque te odio, porque no puedo dejar de poseerte cada vez que tú quieras. Y así será toda la vida, porque tengo miedo, pánico, y ya nada me importa. La luna caliente, la luna hirviente, ígnea. Dios. Dios. Estoy excitado. Te bajaste del coche y sacaste su cuerpo. Lo dejaste junto a una cerca alambrada. Ya no tiene sentido seguir huyendo. Soy un fugitivo de patas cortas. En cualquier momento vendrán por mí. Solo me queda pensar y recordar, lamentándome que he perdido mucho, porque que mi vida y las deudas se pagan. Así es, Ramiro. Desde que empezaste a estudiar leyes en París, lo supiste. Ah, París, tan hermoso y refulgente, con su río Sena cadencioso, tímido, y sus riberas con barquitos estacionados y sus pescadores con pipas en la boca. Desarrollo, capitalismo avanzado, ecología, pulcritud. Y la infinita frialdad de la gente. Ah, París, con sus cúpulas y techos abizarrados, trasladándose de los sentimientos a las postales. París, tan diferente a esta ciudad achaparrada, subdesarrollada y sucia que veo desde el hotel. Melancólico a esta altura de tu vida. Sí, me he convertido en un proscrito. ¿Quién lo hubiera dicho? La culpa ha sido del calor que incentiva las posibilidades de muerte. El calor averigua dentro de uno que no se da cuenta, pero produce muerte. El calor es insoportable, pero eso no importa. Lo importante es esperar. Mira cómo me veo, el mordisco, la succión, el cuello recordándome la pasión de Araceli, testimonio de lo sucedido, de lo que he hecho, un testimonio efímero. Eso pasa. En unos días las marcas desaparecen. Lo otro es lo que no sale. Lo de adentro es lo que queda. No hay simulación posible para la tristeza profunda, porque la tristeza no deja moretones. ¿Cómo quisieras morirte en este instante, verdad? Sí, teniendo una especie de catoblepas. Ese monstruo imaginario del que hablaba Borges, un ser al que todo hombre que le ve los ojos cae muerto. Si viniera en este momento, ¿lo mirarías a los ojos? Claro que lo miraría, porque seguramente sería mejor que caer en manos de quienes voy a caer. Pero ¿por qué tardar tanto? Me han pasado 2 días. ¿Qué esperan? En cualquier momento llegarán. Con la muerte no se juega, ni con la brutalidad. La locura me arrastró. Mi excitación por ella fue intensa. Nunca más la nombraré, nunca más. No entiendo, no entiendo. Me voy a volver loco. ¿Por qué carajo no viene de una vez? Entender por qué y cómo mi vida se arruinó en solo 3 noches de calor, de aire abrasador. Carajo, ¿para qué volví a Durango? Soy un proscrito, un condenado. ¿Por qué no viene? Debe ser cosa del fiscal. Durango es tierra de nadie, y este hotel y el país entero, tierra de nadie, donde para morir es muy pronto y para amar es muy tarde. Esa es mi condena. No importan los interrogatorios, las bofetadas ni el escándalo, el salvajismo social de gente mediocre y mezquina que maldecirán mientras oigo la noticia, hasta que olviden y cambien de tema, estupidizados por el calor. El ejército seguirá en las calles, los narcos y el gobierno seguirán con el control de todo. La verdadera condena es estar vivo y no poder morir ni más en tierras de nadie. ¿Sí? Disculpe, aquí lo busca una señorita. ¿Qué? ¿Cómo dice? Que lo busca una señorita. Casi una niña. Se llama Araceli.